España, que es el gran éxito económico del mundo. El diferido. Insisto, esto es una democracia seria. El diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Arrancamos el décimo podcast de El Semanario, el programa de sátira política y actualidad cuyos presentadores son menos graciosos que Rajoy anunciando que cumplirá su programa electoral. Pero ni falta que nos hace, porque los políticos españoles no regalan humor a raudales y esta semana tampoco han faltado a su cita con el ridículo. ¿O me equivoco, amigo Diego? Hombre, en realidad no es ridículo, es rutina, amigo Adolfo. Hoy nos acompaña un trío de lujo que nos va a brindar grandes momentos. Tenemos a Floriano mintiendo sobre futuras bajadas de impuestos, que es una joya que no podemos desperdiciar. Lo analizaremos en la semana en diferido. También tenemos a Arturo Fernández, el jefe de la patronal de Madrid, que también va a brindar grandes momentos. Y por último hablaremos de una fiesta que emocionaría al mismísimo Berlanga. Los Tejero, padre e hijo, con unos amigos golpistas conmemorando el fracaso del 23F. En las secciones que ya son estudiadas en las facultades de periodismo de medio mundo, iremos con Juego de Poltronas y las confesiones en la intimidad que nos brinda Alicia Sánchez Camacho sobre cómo funciona la política. Y en Efemérides, una crisis, culminaremos nuestra trilogía sobre elecciones generales de 2008, repasando la segunda victoria electoral de Zapatero. Maravilloso. Aquí estamos una semana más en Ágora Sol Radio, aunque nos encontraréis siempre disponibles como Fernández Díaz para oír misa en nuestro podcast. Acceso fácil en la cuenta de Twitter @elsemanario_, en facebook.com/elsemanario.radio y en la web de Ágora Sol Radio. Los 10 podcasts subidos a la web que tiene nombre de partido que da miedo. iVox.com, eso sí. Somos Diego Campo, Lara Hermoso, hoy solo en espíritu y en guión presente. Beso. Y Adolfo Moreno, con César Paradíes en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. La austeridad hecha radio. 7, 6, 5, 4, 3. La semana en diferido. 2, 1. Uriche. ¡Que nos bajan los impuestos! ¡Hombre, por fin, eh! Por fin una alegría, por fin una alegría. Estamos... Lo hemos escuchado bien estos días y más que nos queda. ¿Te has traído los vasos de chupito? Hombre, por supuesto, para brindar de aquí a las elecciones europeas, porque cada vez que nos digan que nos bajan los impuestos. Proponemos que hagan ese juego nuestros oyentes, a ser posible bien acompañados. Y a ser posible en casa y sin coger después el coche. No, eso va a ser obligatorio, que si no, eso solo los concejales del PP eso pues les sí, gusta. Hoy traigo buenas noticias al semanario porque vamos a hablar de la bajada de impuestos, aunque a veces da que pensar la estrategia del PP. Porque llevan 2 años y pico incumpliendo cada página de su programa electoral y en especial este punto. Porque es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos y sobre todo subir los impuestos al consumo. Y cuando parece que por fin llega el momento de retractarse y de dar una buena noticia, ¿en quién confían para darla? Pues en Carlos Floriano. Bueno, no está para. Carlos Floriano, más que terror, inspira hasta otro. Ese humor popular que inspira a Carlos Floriano se debe a grandes frases como esta. El Estatuto de los Trabajadores ampara los derechos de los trabajadores. Oye, no se puede ser más objetivo. Deberíamos hacer ya un libro con las citas célebres de los nuestros. El caso es que Floriano, ¿no?, el pasado domingo anunció una vaina loca. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Una vaina loca que es esta de bajar los impuestos y que yo he aprovechado para tener un poco de música de mierda que hacía que mucho que no traía al semanario. Gracias, Diego. De nada. El verdadero estreno de este titular de gran pegada ya lo hizo en realidad Rajoy hace 6 meses, cuando a finales de 2013 anunció que a partir de 2015 bajaría el IRPF, en lo que quizás sea el anuncio más previsor de la historia. Pero Floriano no quiso redundar. Y por eso vamos a dar cumplimiento a nuestro programa electoral. Y las familias españolas van a pagar menos impuestos en España, cumpliendo con nuestros compromisos electorales. Es cierto que en su discurso, un poco más adelante, ya pudo retomar con una temática que le es más propia. ¿Os imagináis un gobierno de presidente Rubalcaba y de vicepresidenta Valenciano gestionando la economía de nuestro país? Joder, lo cuenta como si en el gobierno actual no estuvieran Mato, Fernández Díaz, no estuviera Bert, no estuviera Montoro. Pero ¿cómo aprende de la jefa? Porque lo de ¿os imagináis un gobierno? Son muy de Cospedal, de lo de ¿os imagináis? Siempre un mensaje optimista de Floriano, la verdad. Gracias. El caso es que el PP y el gobierno han llegado hasta el anuncio de Floriano gracias al trabajo de una comisión de expertos, la comisión, una comisión denominada Lagares. Lagares, que en asturiano son sidrerías, en madrileño es apellido de un ilustre economista. Y ha sido él quien ha capitaneado a un comité cuyas conclusiones molestan a casi todo el mundo. La política se aferra ahora a ese informe con dos objetivos. El primero, poder derivar la responsabilidad de las medidas que adopten al bueno de Lagares. Y el segundo, poder presumir de no haber tomado las medidas que propone Lagares. Una envolvente en toda regla. Porque sobre impuestos, la verdad que ya está todo dicho, y lo resumí muy bien Montoro, en 2012, recuperando una frase del presidente Franklin, cuando dijo, nada es tan seguro en la vida como la muerte y los impuestos. Bravo, bravo. Otro de los grandes humoristas, de los buenos, de los de traje y corbata que hacen que en el semanario tengamos programa, pues hoy vamos a hablar de él. De una persona que representa como nadie lo que es ser un buen patriota español, Arturo Fernández. Pero Manuelina, no me hagas reír. ¿Qué significa un discurso para mí cuando yo he participado en las negociaciones para que tiraran el muro de Berlín? Alguien que igual negocia el principio del fin de la Guerra Fría, que sabe perfectamente quién es el mejor comandante para los portaaviones importantes. Vamos por el camino de, como dice el señor Montoro, el gran portaaviones que es España y que él es su comandante, bueno, pues parece que está navegando con rumbo seguro y además definitivo. Definitivo, dije. Es maravilloso. Alguien que sabe bien cuál es el rumbo definitivo para esta travesía de la crisis. ¿Y cuál es? Pues no salir a la calle. Aunque si hay manifestación, Arturo tiene trabajo, ya que, como veremos, le ficha la revista Cuore como redactor y en el Club de la Caverna como monologuista. Vamos a hacer los se únicos, sale hombre. De todo y punto y nada. Lo que pasa es que no hay que salir a la calle. Y cuando se sale a la calle, coño, sal con gente guapa. Porque las manifestaciones, yo en mi vida he visto gente más fea, me cago en la leche. Dije, pero ¿cómo es posible? Dije, pero ¿cómo es posible? A estos no los veo por la calle. Deben de tenerlos en campos de concentración. Porque no lo puedo entender y que dice que salga la manada y ahí van. Pero, nunca tanta ponzoña ha tenido el mismo nombre, ¿eh? Como madre, en este caso. Madre mía, que utilizas unas palabras que vamos a poner la aplicación también para que la gente la sepa. Bueno, me ha encantado lo de que salga la manada, no sabía que era de Arturo Fernández. Pero ante todo, Arturo Fernández es un auténtico filósofo cuyas citas célebres están impresas en todas las servilletas de su empresa, claro. Las reflexiones pueden ser largas, cortas, pues dependiendo de las circunstancias. Las reflexiones sobre la vida misma, ¿eh? Muchas gracias. Vale, vale, sé que estáis pensando, a esta gente se le ha pirado la olla y han confundido a Arturo Fernández, el actor, con Arturo Fernández, el empresario. Error, porque aquí llega la primicia que queremos valorar hoy con vosotros del semanario. ¿Son los dos Arturo Fernández la misma persona? No, en mi vida he visto gente más fea, me cago en la leche. Ahí sí tiene toda la razón, pero no hablemos de belleza, sino de la auténtica marca España. Y un buen ejemplo de lo castiza y campechana que en nuestra política se ha vivido en Madrid durante los años del aguirrismo, iniciados con el apoteósico Tamayazo. Así, la primera norma con la que trabaja diariamente el aguirrismo está muy clara. Para que su peña se quede muy contenta. Y el líder empresarial de esa peña que se quedó muy contenta era y es Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña. Un hombre con experiencia, fue mano derecha en la COE de gente tan intachable como Díaz Ferrán. Todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. Todos cobraban en B, pero no hablamos de Fernández Díaz o de, bueno, de Díaz Ferrán. De Díaz Ferrán. Ni de Fernández Díaz tampoco. Van por todos los lados. No hablemos de Díaz Ferrán o Arturo Fernández, que sabemos que obviamente no hacen estas cosas. Nos referimos a los trabajadores de la empresa de hostelería Arturo, muchos de los cuales denunciaron que cobraban en dinero negro por parte del vicepresidente nacional de los patronos. Un patriota. Ante una acusación así, Fernández demostró ser un grande de España e inventó, por favor, redoble tambores, la dimisión. En diferido. No, no, no, no. La dimisión en diferido no, casi, pero fue la dimisión en reflexivo. Pues la decisión que he tomado ha sido pedir un periodo de reflexión a mis compañeros de la COE, al presidente, y por supuesto eso no es una dimisión, sino un periodo de reflexión. Correcto. La dimisión en reflexivo consiste en tratar de que se pase el temporal diciendo que vas a reflexionar sobre si dimites, pero obviamente ni por asomo vas a hacerlo. Esto es como cuando Gallardón, después de las elecciones de 2008, que yo he trabajado mucho en ellas últimamente, dijo aquello que también habría un periodo de reflexión después de entrar en las listas, que igual dejaba la política. También tenía saco, pero esto es buenísimo. La dimisión en reflexivo se la apuntamos al señor Arturo Fernández. Un hombre que también tiene algún que otro pequeño lío judicial, que si estaba al tanto de la estafa de dinero para los cursos de formación de parados en Madrid, o que si algo tendría que saber del agujero multimillonario de Caja Madrid. Sobre esto, Arturo, pese a sentarse en la mesa del Consejo de Administración de la Caja, ejecuta a la perfección lo que en el argot se denomina hacer una esperanza. En los 6 años en los que yo he coincidido con Miguel Blesa, el de presidente de Caja Madrid, y yo de presidenta de la comunidad, he llamado una vez a Miguel Blesa. Sí, básicamente mentir, ¿vale? Tanto que el juez que instruye el caso tachó de frívola su actitud en el interrogatorio. Así que sí, este es el hombre que se presenta a la reelección como presidente de los empresarios madrileños en las elecciones del próximo lunes 24 de marzo. ¿Y qué es lo que distingue a un verdadero aguirrista? Pues que después de que cualquiera pudiese pensar qué te parece más a Vito Corleone que a Bill Gates, puedes directamente presentarte a unas elecciones e incluso ganarlas. Con qué gran tándem formarían Miguel Ángel Revilla y Arturo Fernández. Yo votaría esa lista electoral por la regeneración democrática. Está bien, por cierto, y que no se nos olvide, un besito para el otro Arturo Fernández, de parte de la gente fea. Nos vemos este sábado, día 22, en las marchas por la dignidad que llegan a Madrid desde todos los puntos de España. Y va a haber mucha gente fea y mucho recuerdo para Arturo Fernández. Pero ahora todos quietos. ¡Quietos todo el mundo! Hemos retrocedido hasta 1981. Bueno, pues quizás, porque un grupo de militares encabezado por Antonio Tejero mantiene secuestrado al Congreso de los Diputados y al Gobierno durante casi 16 horas. O no, según Évole, ¿no? O no, según Talegón. Una intentona de golpe de Estado que provocó los primeros escarceos de Rey Juan Carlos con las cámaras. Pedro, ¿tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... Instrucciones sencillas, preguntas sencillas, claro. No sabemos si era Pedro Almodóvar o García el que grabó aquel discurso del rey, pero el caso es que el mensaje de Juan Carlos I abortó la intentona golpista. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así es como se erigió en un héroe de la transición. Me he equivocado. No sé. El caso, el resultado de todo aquello fue que Tejero pasó 15 años en la cárcel y el otro día, el pasado 18 de febrero, al buen hombre le debió dar un ataque de nostalgia y 5 días antes de que se cumplieran los 33 años del 23F, pues organizó una comida para celebrarlo. ¿Y quién fue el organizador de tan magno evento? Pues el hijo del golpista, que todo se queda en casa, el teniente coronel Antonio Tejero Díaz, jefe del grupo de reserva y seguridad número 1 de la Guardia Civil, con sede en Valdemoro. ¿Y el lugar de la celebración? Qué buen planín, ¿eh? Pues un cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué podríamos decir de los asistentes? Pues todo gente en la flor de la vida, gente maja, como el ex capitán Jesús Muñecas Aguilar, condenado a 5 años de prisión por el 23F y acusado de torturas por la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo. Tiene los huevos así de grande. Al parecer, en tan bonita y nostálgica celebración degustaron una paella, que por las fotos difundidas por 13TV era del tamaño del Congreso de los Diputados. La cosa es que Jorge Fernández Díaz no se había enterado de nada hasta que Miguel González del País llamó a Interior y les dijo: «Hola, ¿qué hace? ¿Me pueden dar ustedes alguna explicación de esta comida?». La respuesta fue: ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué es esto? Es entendible, porque Fernández Díaz no puede encontrar tiempo para todo. Igual estaba haciendo otros menesteres más importantes. Santa Teresa de Jesús, que como sabéis hablaba de sus tiempos, de tiempos recios, seguro que en estos momentos es una importante, eficaz y potente intercesora ante nosotros, ante España y para España en estos tiempos también recios para nuestra patria. Y yo estoy seguro que más allá de nuestro esfuerzo, de vuestro esfuerzo, por el que ya se cuenta, ella desde arriba, que manda mucho, hará que sea un gran éxito. Total, que Miguel González vino a interrumpir un poco el día a día del ministro del Interior. Y una vez fue informado por el diario El País, pues cesó a Tejero y venga, a correr. ¿Para qué depurar más responsabilidades? Mientras, el otro hermano Tejero, cura de Mijas para más señas, se quejó de lo injusto del cese de su hermano porque solo estaban celebrando una comida de amistad. Y eso siempre es muy bonito. Tiene los huevos así de grande. Y todo esto en esta noticia de esa foto que los oyentes habrán visto de una inauguración en Navarra, creo que es, con Barcina, Fernández Díaz y el cura y el guardia civil ahí, tricornio y cruces bien puestas. Es una foto preciosa para verla con el filtro de Instagram. La década de los 50 se presenta muy innovadora. Vintage. España, capital mundial del eufemismo, ¿qué le vamos a hacer? Poltronas. ¿Cuánto río comenté en juego de poltronas? Es Putin. Les garantizo que esta consulta no se celebrará. Eso está fuera de toda discusión. El que puede decidir que sea la última o no, no soy yo. Yo desde luego tengo una enorme... Con la displicencia y la soberbia de quien se sabe Dios supremo del reino, el Brey aún no había decidido los candidatos para representarle en los fueros extranjeros. Cambios europeos que provocarían que alguno de los líderes de las comarcas perdieran su puesto. ¿Relaxing cup of café con leche? No. ¿Plaza Mayor? Se me olvida la Plaza Mayor. No, hoy no vamos a hablar de una de las grandes musas del semanario, ni de Ignacio González o Alberto Fabra, quienes también quieren perder la virginidad electoral en 2016 y encabezar una lista. Hoy vamos a tener un diálogo muy íntimo para conocer mejor a... En el caso que ahora pudiéramos hacer algo en todo esto, tú y esta también no lo hemos tenido. No, evidentemente, porque estoy... Pues este sonido, que yo creía que se iba a escuchar peor, es el que... Y Sánchez Camacho también pensaba que se iba a escuchar peor. Este sonido es malo, proviene de un micrófono colocado en una flor, más concretamente en el centro de mesa del restaurante La Camarga de Barcelona. ¿Y quién lo colocó? Policía no podemos ir, porque policías están todos... Bueno, ya se estoy además. Como que el Saura les tiene muchas ganas, ¿eh? Sí, pero... Yo iría directamente a Fiscalía, a quien conocemos de Fiscalía. ¿Quién colocaría el micrófono? ¿Sería la policía enemiga? ¿La Fiscalía amiga? ¿Un rival político del Parlamento? ¿Un rival político del propio partido? ¿La propia Alicia Sánchez Camacho en una estrategia más peligrosa que pagar a Scott entre todos una academia de Rajoy, de inglés a Rajoy? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto... Pues eso, que no se sabe quién colocó el micrófono, pero resulta que es posible que Alicia Sánchez Camacho vaya en las listas al Parlamento Europeo, por lo que se abriría la enésima batalla entre Génova y Moncloa, o lo que es lo mismo, aquí en Juego de Poltronas, entre Cersei, Dolores y Tyrion en Santa María. Todo, obviamente, por colocar a alguien cercano en las riendas del partido en Cataluña. Pero retomando este homenaje de despedida a Alicia Sánchez Camacho, ¿qué tipo de política... es Alicia y nos va a dejar? Porque yo tengo un fiscal de confianza. ¿Y sí, quién no tiene un fiscal de confianza? Sí, sí, ya lo sabemos. Y Alicia tiene, como todo buen político que se precie, ya tengas poder institucional o no en estar ahí, pues tienes a tu fiscal de confianza. Retomemos. Como los oyentes recordarán, la mujer que pierde votos en Cataluña más rápido que Rubalcaba el pelo, bueno, y los votos también, se reunió en un restaurante con la expareja de uno de los hijos de Jordi Pujol. Y allí, en la intimidad, es donde comprobamos la modestia y la humildad de nuestros políticos. En Cataluña o en Madrid eso da igual, eso sí que vertebra España. Como el Corte Inglés. Pero entonces me pide a mí, año 2006, que yo estoy embarazado de mi hijo, que vaya de número 2 a las autonómicas. Porque claro, pues voy a tener niño, me puedo quedar en Cataluña y yo estoy de portavoz de interior en Madrid, que tengo un éxito bárbaro con... Así es. Bárbaro, sí, sí. Así es, Alicia pues tiene un éxito bárbaro cuando era portavoz de interior en el Congreso, según una fuente tan objetiva como es su propio ego. ¿Pero con qué tuvo un éxito bárbaro? Que tengo un éxito bárbaro con todos los temas de la tregua y tal, estoy de los lados, con una proyección, con Alonso, con Rubalcaba. Yo fui la que lié todo el tema de las detenciones ilegales por lo de Bono. Que... Pues sí, tuvo un éxito bárbaro en... Los temas de la tregua. Los temas de la tregua, y esto nos, no, y el éxito bárbaro en el PP es eso. Este es el ejemplo de la alta política de Estado que practicó el PP durante la primera legislatura de Zapatero. Y también dice, por cierto, lié todo el tema de las detenciones ilegales por lo de Bono. Una tontería ahora parece, pero bueno, aquí se refiere a cuando dos policías fueron acusados de detener legalmente a dos militantes del PP que habían increpado y zarandeado un poco al que era ministro de Defensa, José Bono, que estaba en una manifestación de la UBT. ¿Y por qué tuvo éxito este escándalo que acabó finalmente con todos los policías absueltos? Que tienen los expedientes, son del mundo, ahora yo tengo los contactos en la policía que los sigo teniendo... Pues eso, resulta que el diario El Mundo pues le dio mucha cobertura. Ahora sabemos que es porque Alicia Sánchez Camacho, como dice, filtró los expedientes de estos policías, gracias a sus buenos contactos en el cuerpo. Pero pongámonos serios, vamos a centrarnos en la Alicia más política. ¿Qué buscaba exactamente Alicia Sánchez Camacho con esta reunión? ¿Un futuro más próspero para los catalanes, quizá, Diego? ¿Qué menos? ¿Pretendería quizás acabar con la corrupción generalizada? Es una ley de la transparencia. Sí, sí, sí, escuchémosla. ¿Una qué? A ver, escuchemos lo que dice, porque se encarga de repetirlo ella misma, aunque en bajini, para que quede claro cuál es el objetivo principal a la exnovia de Jordi Pujol. Atended, porque si escucháis muy muy fuerte, la oiréis perfectamente decir: para acabar con la corrupción generalizada en Cataluña. Exacto. Se oye claramente. ¿Qué tiene que ser una caña CIU y qué coña? Buenísimo, buenísimo, ilusos. Una caña CIU y que quede de coña. Bravo, caña, coña, va directo a la sección. Díselo con poesía. Pues sí, parece que Alicia se nos marcha a Bruselas. Una pena. Una persona tan carismática, una fina estadista, que ha logrado que se debata con altura de miras en Génova el problema de Cataluña. Venga, vale, os estoy mintiendo. Pero entonces, ¿por qué tiene el puesto? Preguntaréis. Pues Alicia nos lo va a explicar. Que está a Moragas, claro, que estaba ahí también con todas esas movidas. No, estaba delante mío, era el portavoz de interior y era el portavoz de exterior y era portavoz de interior. Está con todas sus movidas. Las movidas de Moragas, que el otro día, por cierto, le vi pasando por el centro de Madrid y yo digo, a ver quién conocerá a este hombre. Y no sé, obviamente nadie le dice nada, pero digo, el tío que lo sabe todo, porque te das cuenta de que a esto se reduce todo en juego de poltronas. Como bien pregunta, que era la que hablaba la primera, la expareja de Pujol, con cierto entusiasmo, Alicia conocía a Jorge Moragas, el que es, recordemos, el jefe de gabinete de Rajoy, y con quien una buena relación te da más opciones en tu vida profesional que una carrera, dos máster, tres idiomas, que tienes todo lo que tengas de experiencia. Pero eso sí. Tengo todo, papi. Eso sí, te da opciones en tu vida profesional solo si hablamos de la vida que contamos semanalmente en... ¡Juego de poltronas! Efemérides de una crisis. Hoy vamos a poner la guinda a aquellas semanas magníficas. Y las semanas electorales, bueno, no tan magníficas porque hubo un atentado de ETA de por medio, pero aquí no estamos centrando nada más que en debates electorales y elecciones, en la parte humorística, que paso estamos. La composición del logotipo con el que concurría sus dos únicas elecciones ya advertía de los riesgos del declive. Si en 2004 fue ZP, en 2008 se quedó solo en Z, un claro augurio de este presidente menguante a quien durante la campaña algunos quisieron comparar con el mismísimo Demóstenes. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues esto era un filósofo griego afamado por su gran oratoria, Matías. Total, que por seguir el hilo, aquí hemos venido a hablar hoy de las elecciones generales de marzo de 2008. Desenlace de los dos entretenidos debates que tantas risotadas nos han brindado. Como lo sabes. Totalmente. Saludos a Estonia. En el caso de una jornada electoral, para encontrar humor, hay que recurrir a los discursos de valoración de los resultados. Así decía Zapatero. Gobernaré para hacer realidad las aspiraciones de las mujeres. Gobernaré para que se cumplan las esperanzas de los jóvenes. Gobernaré para que los mayores encuentren el apoyo y la asistencia que se han ganado a lo largo de toda una vida. La verdad es que casi no le quedó colectivo por citar que no fuera joder dos o tres años después, ¿no? De todas maneras te voy a decir esto, de haberlo sabido hubiéramos enlazado con un juego de poltronas especial de lo que disfrutó esa noche Aguirre la segunda derrota electoral de Rajoy, pero volvamos a... Las guardas estaba Aguirre, ¿eh? A la sede de Génova, nos trasladamos ahora para ver qué decía Rajoy. Amigas y amigos, somos el partido político de España que más hemos subido en votos, en escaños y en porcentaje de votos, el que más ha subido de toda España. El caso es que la gente aplaude como si cuando pierdes ese foro un dato importante, ¿verdad? Bueno, por aquí no podemos precisamente dejar de recordar las espontáneas reacciones de esas gentes que se acercan a las sedes de los partidos cuando hay elecciones para agitar banderas y gritar. Y hacer de paso toda variedad de ridículos. Atención al sibilino de Zapatero que recuerda la llamada de Rajoy en plan humillación educada. Acabo de recibir la felicitación de Mariano Rajoy. Quiero agradecérsela públicamente. Hey, públicamente. El Zapatero era mucho de acabar con ligerozas. El perdedor también sabe hablar por teléfono, hombre. No va a tener todo malo. Entre los populares, entre la muchachada popular que estaba en Génova, había un poco más de agitación. Rajoy no comenzó con mucha decisión su alegato. Quiero deciros una cosa. Consciente del entusiasmo de su tropa. Y ojo, porque a continuación lanza un guiño a la hinchada que esta parece no entender del todo muy bien, quizá despistados por la profundidad metafórica del discurso de Rajoy. Y sé que estaréis a la altura como habéis estado siempre. Y tras todos los preámbulos, tras poner bien altas las expectativas, se lanza. He llamado al candidato del Partido Socialista. ¿Y qué ocurre a continuación? ¿Zapatero? Embustero. ¿No es genial cuando dices que estaréis a la altura y te interrumpen diciendo Zapatero embustero? Uh-huh. Bueno, pero pocos días después todo volvió a la normalidad y Mariano supo interpretar los gritos de la muchachada enfervorecida y declaró. Me presento porque creo que es lo mejor para el Partido Popular y sobre todo porque creo que en estos momentos es lo mejor para España, porque la candidatura que yo encabezaba ha mejorado sus resultados, porque tengo un proyecto político y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y voy a seguir de presidente. Y aprendió mucho de Arenas. Esto es a tus hijos. Soy alguien experto en perderse también en Arenas. Tanto gustó esta decisión que, menos Pedro José, que se lanzó a criticarla enseguida, el resto la aplaudieron a rabiar. Incluida Esperanza, en una exhibición de rostro que no ha sido suficientemente destacada hasta la fecha. Yo, por lo que he oído hoy, estamos todos apoyando a Mariano Rajoy. Por lo que he oído hoy, me tengo que sumar a ese carro, no vaya a ser. Esto es maravilloso. Y así, con este ánimo de usted ha traicionado a las víctimas, que habían dicho en los debates electorales, dio inicio el segundo mandato de Zapatero, que por lo demás, y como sabemos, fue estupendo. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, suprimir la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud. Sí, sí, había un post muy interesante en Infolibre una vez de un sociólogo que decía que el PP se había esforzado mucho en no poder tener un discurso como ese, ¿sabes? De en 30 segundos definir una legislatura. Son más listos de lo que parece. Gracias, Zapatero, que me lo has puesto fácil. Thank you. Y aquí terminamos el décimo programa del Semanario. Para imitar la siempre lúcida política de comunicación del PP, os proponemos que nos digáis en Twitter qué os ha parecido el programa con el hashtag almohadilla en 140 o en diferido. Así todo junto. Os esperamos la semana que viene aquí en el Semanario, el programa que va a triunfar en las listas del Partido Popular.